Se fue mi amor, antes de irse me dijo que no me preocupara, que era corto el viaje y que pronto regresaba, y que todo su amor era solo para mí. Me abrazó, con ternura me dijo que no, no la olvidara, esperara el momento para darnos el alma, y que cuando volviera ella antes me llamaba. Esa llamada, la que espero a cada momento con todas mis ganas. Ya no como ni duermo y el tiempo solo pasa y pasa. De mis ojos en cada segundo sale una lágrima. Esa llamada, la esperanza que vuelvo a vivir esa vida soñada. Aún espero porque ella me dijo que no la olvidara, y que todo su amor era solo para mí. Todo su amor era solo para mí.